Bien, y con esta hermosísima canción le damos la bienvenida a Valentina Machado, compañera de este colectivo, comunicadora, periodista, amiga. ¿Cómo estás, Vale? Todo eso y más. Buen día, qué linda presentación. Con esa presentación estoy muy contenta. No, de verdad, muy contenta de estar acá y ser parte de este proyecto colectivo de Radio Pedal, que es La Persiana. Bueno, y Vale, contanos un poquito. Estamos en la apertura de una columna que vas a presentar y que se va a hacer aproximadamente una vez por mes o quincenalmente, ¿no? Contanos un poco de qué va esta columna, cómo se llama. Ya la estábamos presentando por redes, pero por favor. Pero el vivo es el vivo, ¿verdad? Bueno, esta columna que se llama Nemotecnia, que ya veníamos hablando de esta palabra afuera del aire. Nemotecnia se puede escribir con M adelante o sin M adelante, es como psicología, si quieren saberlo, que son palabras que se escribían de una manera y en un momento se aceptó que se le sacara la primera letra que sonoramente no tenía influencia, entonces para ahorrar un poco también, ¿no? Exacto, ¿no? Optimizar caracteres, todo lo que tiene que ver con eso. Así que bueno, Nemotecnia se llama esta columna. ¿Y qué es Nemotecnia? Nemotecnia es, unas técnicas de una manera para que se utilizan para traer algo a la memoria, algo que de alguna manera no podemos recordar claramente, rápidamente. Estas son técnicas para traer. Yo el ejemplo que pongo siempre, que es el más claro, es el de los nudillos para saber los meses, si tienen 30 o 31 días. Esa es una técnica mnemotécnica, para yo poder recordar que enero tiene 31, que febrero tiene 30. Pero empieza por la mano izquierda. Que marzo. O ¿por dónde? Nunca lo hice muy bien yo. La audiencia no nos está viendo, entonces viste que lo que señalamos. Pero creo que yo nunca lo hice bien. O sea, cuando el meñique empieza, creo que se empieza por la mano izquierda, ¿no? Igual tengo entendido que empieces de donde empieces, vas a empezar en 31, porque siempre empezás el en el nudillo. El de arriba siempre es 31. Claro. Y el de abajo siempre es 30, en caso de que o sea... 29, o... Claro, bisiesto... Ajá. Anda un almanaque porque se empieza a complicar todo. Anda buscando manos. Exacto, busca mano ajena. Pero bueno, esa es la nemotecnia, digamos, o las técnicas nemotécnicas. Y un poco ese nombre es porque el objetivo de las técnicas nemotécnicas y esta columna son el mismo. Una herramienta para traer algo a la memoria, una herramienta para no olvidarnos. No lo dijimos al principio, y interesante darles esta información, la canción que estábamos escuchando... Se llama Sin Flor, es una canción que tiene mucho que ver con esta temática, que es de Pedro Pastor, y en esta interpretación la hace Pedro Pastor y Rosalén, ambos son cantautores españoles. Bien, ¿de qué va a tratar esta columna? Que va a ser en la medida de lo posible quincenal, pero como dijo Sofía, hombre, aproximadamente quincenal. Yo no quise comprometer a nadie. Tuviste muy bien, la verdad. Esto lo voy a usar, ¿eh? Quedó grabado, así que lo voy a usar. No resiste archivo. Bien, la idea un poco es esto que les decía, como traer cosas a la memoria, no olvidar, es hacer un aporte de alguna manera para ir contra un trabajo sistemático que se ha hecho institucionalmente y estatalmente en dar vuelta a una página de una parte de nuestra historia, de nuestro pasado reciente, cuando esa página aún se está escribiendo y es parte de este presente. Acá está y lo vemos en un montón de cosas que vamos a charlar en un ratito. Es de alguna manera también contar, visibilizar y traer, poner sobre la mesa el trabajo incansable que tantas otras personas están haciendo por mantener viva esa memoria, no solo por mantenerla viva, sino por ensancharla, por alimentarla, porque se ha hecho un trabajo institucional por recortarla. Entonces acá aparece la sociedad civil para poder ampliar y traer algunas cosas que han intentado ser ocultadas, digamos. Entonces, bueno, también un poco traer y recordar que donde vivimos, esta sociedad, Uruguay, este país, somos hijos de aquella sociedad de los 70, de alguna manera, y tenemos muchísimas cosas todavía de esa sociedad. Una de ellas es la impunidad y otra es claramente, bueno, secuelas de tipo heridas social, familiar, individual, personal, y es acá donde vivimos y tenemos que hacernos cargo de esto. También tenemos muchas secuelas de tipo política, que las podemos ver hoy en el Parlamento, que las podemos ver hoy en declaraciones, que las podemos ver hoy incluso en leyes que se ingresan y en cosas que se discuten. Las podemos ver hoy en medios de comunicaciones, abriendo y leyendo algunas editoriales. Entonces, bueno, esto de alguna manera es parte de nuestro presente, además de recordar el pasado reciente, estamos hablando de hoy, cuando hablamos de memoria, y porque esta consigna, que a mí me gusta mucho, aunque sea muy repetida, muy trillada, como dicen, la memoria es un arma cargada de futuro. Así que, además de hablar de pasado reciente, estamos problematizando el presente y, además, estamos construyendo un futuro cuando estamos tratando estos temas. A nivel contenidos, esta columna va a tener de todo. No va a tener una estructura fija, sino que, bueno, vamos a venir algunos días a repasar hechos, algunos días a hablar sobre personas, historias de vidas, algunos otros días vamos a contarles sobre lugares, sobre espacios. También podemos hablar sobre películas, libros, recomendaciones, de todo lo que esté vinculado, obviamente, a nuestro pasado reciente y a la última dictadura cívico-militar, particularmente del Uruguay, que se dio en el 73 hasta el 85, pero también vamos a hablar de los años anteriores y posteriores, ¿verdad? Porque nada empieza y termina en un año, en un mes y en un día. Los procesos son, bueno, largos y pasan cosas en todos los periodos, ¿verdad? Así que, bueno, de alguna manera también vamos a estar hablando de algunas causas judiciales que tienen que ver con, bueno, lo que nosotros entendemos que es una cortina de impunidad que tiene este país, pero también vamos a estar hablando de algunos avances que gracias a la sociedad civil y a un montón de colectivos se han podido hacer. Amplia y necesaria esta columna, ¿vale? Sí, la idea también es si en algún momento podemos traer algunas entrevistas, charlar con algunas personas que están vinculadas, que están activando, que están militando, que están ahí desde hace mucho tiempo. Después también, bueno, obviamente una expresión artística, que qué importante, que es la cultura y el arte también para sostener estos espacios de memoria y mantener viva esta historia que es parte de nuestro presente. Y bueno, y como les decía al principio, visibilizar, difundir también todo lo que tiene que ver con colectivos, sociedad civil, organizaciones sociales vinculados a estos temas, como pueden ser más institucionales, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, como SERPAG, o también colectivos más militantes, como puede ser Sitios de Memoria, Jóvenes por la Memoria, Crisol, Expresos y Expresas Políticos, obviamente Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Cometa, que es el colectivo Memoria de la Tablada, Memorias Magnéticas, Imágenes del Silencio, Memorias de Libertad, y tantos otros que no estoy nombrando ahora. Nombro muchos para que se entienda, para que impacte, que efectivamente hay mucha gente que está laburando en este tema. A pesar de la institucionalidad que frena, que quiere borrar, que quiere ocultar, no va a ser posible 100% que eso suceda, porque hay un montón de personas que le están dando para adelante a este tema. Y bueno, la idea es un poco ser parte, aportar lo mínimo que podamos, un granito de arena a este movimiento. Decía que amplia y que necesaria esta columna que traes, Vale, porque es muy loco que a veces uno cruza el charco, va a Argentina y ve la cantidad de visualmente, ¿no? De sitios de memoria, de signos de la memoria en las calles, que acá a veces, por lo menos yo no he visto tanto, se sabe que hay muchísimas organizaciones trabajando atrás, pero que pasa eso a veces, ¿no? Que uno de repente vas por Argentina, vas por Buenos Aires caminando, y sí, Buenos Aires puntualmente, y de repente en una baldosa tenés, bueno, acá, no sé, vivió un torturador, acá enfrente secuestraron a una persona. Me parece que es como impactante para la sociedad y súper necesario tener ese tipo de signos, porque la ciudad tiene memoria también, la ciudad y los lugares de la ciudad tienen bueno, eso que no olvida tampoco. Sí, sí, es imponente. El escenario fue el mismo. Estamos paradas en el mismo lugar donde estuvieron paradas tantas personas que pasaron por tantas cosas. Y bueno, sí, eso es esencial. De hecho, en Uruguay este trabajo por la memoria y sobre todo por los sitios, los lugares, los espacios, es un trabajo muy nuevo. Y eso habla también, si bien está buenísimo que esté sucediendo y nunca hay que dejar de lado eso, habla también del proceso lento que tiene nuestro país a nivel de memoria. Creo que, chequé en este dato, pero algo así como en el 2015, por primera vez aparece la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es el primer sitio de memoria, declarado sitio de memoria por ley. Ya lo estoy chequeando. Creo también, en ese sentido, yo me quedaba pensando en, bueno, qué narrativas hemos construido nosotros en torno a la última dictadura cívico-militar, que eso tiene que ver con esto, ¿no? Con la invisibilización que ha habido y que en estos últimos años, porque si hablamos del 2015, es recién que se haya puesto en el tapete los sitios, por ejemplo, y saber en esta casa vivió un torturador, por ejemplo, ¿no? Entonces hay como qué relatos se han motivado más desde ciertos medios y qué relatos a nosotros nos interesa sacar a la luz, porque todos esos colectivos que estás enumerando, que son algunos además, muestran el trabajo de incansable un montón de familias y personas involucradas buscando la verdad, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Todo está dado, yo no sé, cada uno tiene su historia personal, su recorrido histórico, y se habrá encontrado conociendo esta parte de nuestra historia en determinado momento, pero en lo personal a mí me pasó de como empezar a entender y a problematizar esta parte de nuestra historia de adulta, siendo una persona adulta, o sea, antes no me había cruzado efectivamente con nada en nuestra ciudad, con personas, con algo en la televisión que me hubiera por lo menos tirado una punta de la que yo agarrarme para esto, ¿no? Entonces, bueno, acá está lo interesante de cómo construimos las narrativas a partir de lo que se nos expone y se nos muestra, ¿verdad? 2008, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. No sé si después sucedió algo en 2015 quizás, pero en 2008 fue creada, el 24 de diciembre. Bien, y ya fue creada, para ver, ya que tenés ahí, vamos a chequear todos los datos que tengamos. Ya fue creada en el lugar que está hoy, que es Sitio de Memoria. Porque en el lugar donde está hoy la Institución Nacional de Derechos Humanos funcionó el CID. Exacto. También, claro, que se haya, digamos, instalado, ¿no?, formado en el 2008, es como una señal del Estado, por lo menos mínima, ¿no?, muy ínfima, de una intencionalidad que obviamente que no rápidamente vas a tener los frutos de eso, ¿no? Como decías tú antes, es un proceso, ¿no? La fundación en 2008 recién está dando una especie de resultado, o sea, unas comillas que no se pueden ver ahora, ¿no?, de alguna forma. En 2012, por resolución de Presidencia de la República, el inmueble del CID, del Servicio de Información de Defensa, fue desafectado del Ministerio de Defensa y adjudicado como sede a la institución. Este fue el primer sitio de memoria recuperado en Uruguay. Bien, 2012 entonces. Borren todas las fechas que dijimos anteriormente y quédense con esta, 2012. Bueno, lo interesante de esto, y me meto en la columna de lleno después de este comentario, porque, bueno, hay mucho para hablar, mucho para decir, ¿no?, acerca del tema, es que la mayoría de los espacios, de los lugares que se utilizaron como espacios represivos, espacios de tortura, espacios de prisión clandestina, hoy por hoy siguen teniendo funciones represivas. De otro tipo, ¿verdad? Siguen siendo cárceles, siguen siendo, bueno, pueden ser dependencias de militares, dependencias policiales, y eso también tiene mucho que ver con la memoria. Por eso es tan importante que la Institución Nacional de Derechos Humanos se le haya otorgado este lugar, que tuvo una función netamente represiva, y poder convertir la función de ese lugar, ¿verdad?, de ese espacio, y mostrar otra cosa. Que, bueno, nada, es para la construcción de la memoria fundamental. Pero bueno, la columna del día de hoy yo la quería arrancar recordando a una gran luchadora por estas cuestiones, que fue Amalia González, que falleció el jueves 25 de marzo de este año, y por eso la traemos a la memoria, para homenajearla de alguna manera y recordarla. Amalia González fue la mamá de Luis Alberto González González, es un detenido desaparecido de la última dictadura uruguaya, obviamente detenido y desaparecido por las fuerzas del ejército, ¿verdad? El 13 de diciembre de 1974, Luis Eduardo González González fue detenido y desapareció a finales de diciembre de este mismo año, ¿verdad? 1974. Amalia, su madre, desde el primer momento se unió con otras madres y con otros familiares, y bueno, buscando saber dónde estaban los suyos, buscando la verdad y, por supuesto, buscando la justicia, ¿verdad? Por sus familiares, sus hijos, sus padres, sus madres, sus hermanos, sus hermanas. Bueno, ella siempre luchó por este tema. De hecho, comenzó desde los años oscuros de la dictadura, ¿verdad? No siempre hubo democracia. Y bueno, siempre estuvo ahí al firme, estuvo organizando acciones, estuvo siempre haciendo denuncias, denuncias internacionales, denuncias nacionales, buscó por muchos lugares poder llegar a la verdad, a la justicia. Y Amalia, lamentablemente, el 25 de marzo, es otra de las madres que se va sin conocer el destino de su hijo, sin conocer la verdad y sin que se haga justicia respecto a este tema, porque, bueno, los perpetradores de estos crímenes conviven con nosotros aún, ¿verdad? Podemos incluso cruzarnos alguno por la calle algún día. Y bueno, nada, esto habla un poco de esta impunidad que veníamos diciendo desde hoy y de la importancia de reconocer, de honrar y de nombrar a Amalia y de alguna manera homenajearla siguiendo esta búsqueda, ¿verdad? Siguiendo este trabajo de ensanchar un poquito más la memoria. Solo puertas al vacío y nos han vendido en este país dolido en llamas. Las cenizas del olvido queman, no recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerdan, mienten. No hay heridas por abrir, solo heridas. Bueno, y ahora vamos a hablar de un caso por demás indignante que estuvo ayer sobre la mesa. Ayer al mediodía recibimos la noticia de que el represor Eduardo Ferro había quedado en libertad nuevamente. ¿Por qué digo nuevamente? Porque este hombre estuvo prófugo de la justicia mucho tiempo. Se lo capturó en España, se fugó en España, se lo recapturó, se lo extraditó a Uruguay, se pidió prisión preventiva, se la dio y ayer se lo liberaron. Pero bueno, vamos a contarles un poco como el proceso que nos trae al día de hoy. El proceso de impunidad no se les podría contar, es muy largo. Les voy a contar el proceso de lo que sucedió con este caso particular. Bueno, en el 2017 le llega una citación judicial a Ferro. Eduardo Ferro, hay que acordarnos de los nombres y saber de quién estamos hablando y poder reconocer a estas personas como represores, como torturadores que fueron, ¿verdad? Y repudiarlos. En el 2017 le llega una citación a Eduardo Ferro a su casa. Eduardo Ferro ya no estaba en el país, estaba su esposa, que argumenta algo así como que Ferro se fue a España en un viaje, un poco de trabajo, un poco recreativo. Para nada huyendo de la justicia, ¿verdad? Para esto nada. Es la argumentación que se pone sobre la mesa. Ferro debía ir a declarar en ese momento como indagado en la causa penal por el secuestro y la desaparición en el año 1977 del dirigente del Partido Comunista Uruguay, Óscar Tassino. Bien, obviamente nunca fue a declarar, nunca volvió a Uruguay. 40 años después, además, ¿no? 40 años después, 1977, es este crimen particular, porque Ferro tiene un prontuario, no es un crimen, tiene varios crímenes de lesa humanidad. Como la mayoría, ¿no? Que tienen más de un... O sea, no se los acusa de una sola cosa, sino por lo general tienen varios. Sí, eso es lo que hace a la cosa una cosa sistematizada, ¿verdad? O sea, eran personas que se dedicaban a esto, no fueron que una vez cometieron un crimen porque el contexto... que no hay ningún tipo de justificación, pero bueno, no, era algo que sí, ese es un aspecto como muy importante, me parece, a resaltar, que por lo general se toma, o quien no está tan involucrado en esta parte de la historia, en, bueno, fue un asesinato puntual o fue un secuestro. No, recordemos que fue algo sistemático, ¿no? Unas prácticas de tortura, uh-huh, violencia, con planificación, con una ejecución, y que eso hace la gravedad de los hechos, ¿no? Sí. Como que entender la sistematización de la violencia, sí, sobre muchas personas. Obvio. Y ahí sería esencial nombrar como la coordinación del Plan Cóndor, ¿verdad? Para entender realmente cuánta planificación y sistematización había, que era internacional, era regional la cosa, ¿no? Pero bueno, Eduardo Ferro no va a declarar, por supuesto, cuando se lo cita, no estaba en el país. Entonces lo que hace es se realiza un pedido de captura internacional, ¿verdad? Interpol pide la captura de esta persona. En el pedido de captura que hace Interpol, esto es lo que dice, lo voy a leer textual porque tiene como una manera de expresarse legal, digamos, que no podría reproducir. Se pide la extradición de Eduardo Ferro por 4 delitos de privación de libertad en concurrencia fuera de reiteración con 2 delitos de abuso contra los detenidos. Un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos en reiteración real con un delito de lesiones graves en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de privación de libertad y homicidio muy especialmente agravado. Esta es la captura que emite Interpol. Bueno, a Eduardo Ferro se lo captura en España, creo que en el 2017. Eduardo Ferro logra fugarse y se lo vuelve a recapturar este año, en enero. O sea, pasaron 4 años, pasaron 40 desde que él cometió los crímenes, pero pasaron 4 desde que se lo requiere. 27 de enero del 2021, Eduardo Ferro es recapturado en España y extraditado a Uruguay. A Uruguay llega el 26 de marzo, paradójicamente llega el 26 de marzo. Un día después de. Sí, un día después de, exactamente. Y, bueno, había sido capturado hace unos años y se fugó, pero el 26 de marzo llega a Uruguay. Una vez en Uruguay, la defensa del militar empieza con algo que ya conocemos, que es empezar a dilatar y dilatar y dilatar un recurso atrás de otro, un recurso atrás de otro, para que Ferro nunca vaya a declarar. Entonces, cuando llega a Uruguay el 26 de marzo, la defensa dice que debía hacer cuarentena obligatoria. Por tal, no podía ir a declarar. La jueza, a cargo, Silvia Urioste, le dice que no, que con llevar un test negativo es suficiente. Bien. Entonces, la defensa sigue presentando recursos. Presenta un recurso para posponer la audiencia. Presenta dos. Uno de inconstitucionalidad contra la ley 18.831, que es la ley que estableció la pretensión punitiva del Estado, y otro de prescripción de los delitos. La jueza, nuevamente, Silvia Urioste, a cargo, rechaza ambos pedidos. Entonces la defensa, siguiendo con sus recursos dilatorios, lo que hace es presentar una queja por la denegación de inconstitucionalidad y además presenta un recurso de apelación. Ambos fueron rechazados nuevamente por la jueza. Entonces, la defensa le dice a Ferro, no declare. Le recomendamos no declarar. ¿No? Así es como se maneja. Es importante ver cómo se manejan, bajo qué lógica se manejan, ¿verdad? En este marco, el fiscal Ricardo Percivale, que es el fiscal de Derechos Humanos, que se encarga de los delitos de lesa humanidad, solicita la prisión preventiva del militar. ¿Por qué solicita la prisión preventiva? Porque hay eventual riesgo de fuga. Y un prontuario de muchacho. Ya lo hizo, ¿no? Ya, digamos, era justificado ese pedido, ¿no? Exactamente. Sí. No estaba diciendo, che, es posible que se fugue. No, claro. Efectivamente lo hizo dos veces. Claro. ¿No? Me resulta muy llamativo que hayan presentado un recurso de prescripción cuando se sabe que los delitos de lesa humanidad no prescriben. No sé desde qué año está eso dispuesto, pero bueno, es de notorio conocimiento público de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Hayan sido hace 40 o hayan sido hace 90, por eso son notorias estrategias dilatorias y no buscan realmente que digan sí, prescribió el delito, sino que buscan estirarla. Que le respondan que no prescriben, entonces ahí. Van ganando tiempo para ver qué es lo que hacen. Pero bueno, entonces Ferro efectivamente es enviado a prisión por este pedido de prisión preventiva a la cárcel Domingo Arena, donde hoy por hoy están recluidos más de 20 militares y policías procesados o condenados por graves violaciones de los derechos humanos. La extradición de Ferro fue concedida por el caso de Tassino, pero cuando estaba por ser entregado a Uruguay, la justicia española habilitó que también se lo juzgue por una causa de torturas en el batallón de Laguna del Sauce del departamento de Maldonado. Esto no termina acá, porque el juez Percivale lo que hace el 23 de marzo es enviar un exhorto a España pidiendo que también pueda ser investigado por el secuestro de Lilian Celiberti y sus dos hijos y también Universindo Rodríguez. Estamos hablando de niños, ¿verdad? Una persona que está vinculada a cometer delitos, crímenes de lesa humanidad contra mujeres, hombres y niñas. Bueno, en el día de ayer nos llega esta noticia a partir de un comunicado que emite Crisol, Expresos y Presas Políticas, que dice lo siguiente: el Tribunal de Apelaciones del segundo turno, integrado por los doctores, y también acá es interesante saber quiénes son los doctores, Daniel Balcaldi, Daniel Tapié y Ricardo Míguez, dispusieron la liberación del coronel Eduardo Ferro, haciendo, digamos, caso a esta apelación que hace. Este tribunal, de alguna manera, esto expresan los compañeros y compañeras de Crisol, es el mismo tribunal que ha impedido hasta el momento que avance la investigación del caso de Vladimir Roslik. Porque de alguna manera lo que está haciendo y lo que hace con estos casos es considerar que la actuación de la justicia militar en la época de la dictadura de alguna manera vale a la actuación de un poder judicial, ¿verdad? Entiende que esas causas y esos procesamientos y esas cosas en su época fueron bien juzgadas. Entonces hace caso a estos recursos de apelación. En esta situación estamos hoy. Ayer al mediodía liberaron a Ferro. Obviamente la causa sigue. Lo que hicieron fue liberarlo de su prisión preventiva. Pero bueno, el militar hoy está tranquilo en su casa, cobrando su jubilación y esperando a ver qué sucede con esto. ¿Hay riesgo de fuga? Bueno, veremos en estas semanas qué es lo que sucede. Hay una información que estaba chequeando acá en El Observador que dice que desde Fiscalía se va a reclamar que al menos cierren las fronteras. Vamos a ver qué pasa, como, bueno, está liberado, pero por lo menos que se quede acá. Digamos, claro. No es nada comparado con el proceso que en definitiva debería enfrentar, pero eso es lo que desde Fiscalía se comunicó. Bien, bueno, iremos viendo en las siguientes columnas y en el programa, día a día, en las noticias, qué es lo que sucede con este caso, entonces. Y ahora vamos a hablar de algo, bueno, de alguna manera, porque era algo que yo no tenía ni idea, por ejemplo, que es muy interesante, que es una campaña que se llama Gol contra la Impunidad, que podemos recordarla, porque esto ya existió, este es el segundo gol que se le quiere hacer a la impunidad. El primero fue el caso de Zuluaga, que ahora también lo vamos a recordar. Pero este Gol contra la Impunidad, nos encontramos, yo me encontré con una placa que decía: no quiero gritar un gol junto a un torturador. Y dije, bueno, no, claramente, yo tampoco quiero gritar un gol, y creo que nadie quiere gritar un gol. Pero bueno, en estas semanas entonces vimos esta placa circular por las redes y vimos algunas noticias en los medios, y lo que está intentando hacer esta campaña pública, y es una campaña social, es sacar a Gabazo y Cordero del Club Atlético Peñarol. Gol contra la Impunidad es un colectivo que está integrado por hinchas y por organizaciones sociales. Comenzaron esta campaña pidiendo la expulsión, del padrón de socios del Club Atlético Peñarol de estos dos torturadores, de estos dos represores, que son José Nino Gabazo y Manuel Cordero. Bien, los represores son socios vitalicios del club. Esa es la cuestión. Están dentro del padrón de socios como socios vitalicios. Bueno, muy bien. Cordero y Gabazo. Ahora vamos a hacer un repasito de su prontuario, pero son dos nombres que le suenan, ¿verdad? Sí. Son un horror. Son de los nombres más conocidos, ¿no? De los nombres más conocidos, más renombrados. Pajarito Silveira también. Sí, de los que han estado en las coordinaciones, de los que han tenido altos cargos, de los que han sido responsables directos de todo lo que ha sucedido en el periodo de la dictadura. Bueno, los represores que han sido denunciados han sido condenados nacionalmente e internacionalmente por cometer decenas de crímenes de lesa humanidad. Vamos a hacer un repasito. José Nino Gabazo está condenado por 28 homicidios especialmente agravados. Esto incluye secuestro y ejecución del maestro Julio Castro y la tortura y la desaparición de Roberto Gómez Oro. Manuel Cordero está condenado en la mega causa del Plan Cóndor y Automotores Orletti por privación ilegítima de la libertad de 11 detenidos desaparecidos en la República Argentina. Está involucrado, entre otros delitos, en la desaparición de María Claudia García. Además, el colectivo dice en una de sus misivas, en una de sus cartas, que Cordero participó también del secuestro y el asesinato de Alberto Mechoso, y este dato es muy interesante, el nieto de Alberto Mechoso, esta figura actualmente en el plantel del Club Atlético Peñarol. Qué fuerte. Entonces, ¿qué tenemos? Una convivencia de dos socios vitalicios, donde seguramente uno de ellos, seguramente no, o sea, efectivamente, uno de ellos estuvo involucrado con alguien que está dentro del club, ¿verdad? O sea, con tortura, con secuestro, con asesinato de una persona donde su nieto es... Creo que es un hecho concreto de que no es pasado, sino que está más reciente que nunca, ¿no? Digamos, como las cosas cotidianas que vamos haciendo en nuestra vida común de alguna forma, como es ser hincha de un club, esa persona está ahí, afiliada de modo vitalicio. No, sí. Sobre todo, si hablamos de un país como Uruguay, donde tenemos cada un conocido, tenemos otro que ya conocemos también, o sea, digo, esta red que hay en Uruguay, que nos conocemos más o menos entre todos, este tipo de vínculos deja bien en claro que, bueno, que no hay nada que sea del pasado o no hay nada que sea ajeno, ¿no? Lo deja como más en evidencia, si bien está, y puede ser que haya 10 millones de habitantes, va a pasar lo mismo, pero acá lo deja como más en evidencia, me parece. Sí, totalmente. Bueno, este colectivo, como les decía recién, ya le hizo un gol a la impunidad. Les recordamos el caso de Miguel Zuluaga, que era jefe de seguridad de la Selección Nacional de Fútbol. Miguel Zuluaga fue separado de su cargo previo al Mundial de Rusia del 2018, porque, bueno, según testigos, Miguel Zuluaga revistaba como subcomisario en la Dirección Nacional de Información de Inteligencia y presionaba a los detenidos antes de los interrogatorios y las torturas. Además, hay denuncias y hay archivos que lo vinculan directamente con la dictadura cívico-militar. Así que, bueno, este fue el primer gol contra la impunidad que hicieron, que fue correr a Miguel Zuluaga después de 18 años trabajando como seguridad de la Selección Nacional. Fue apartado del cargo, obviamente no viajó al Mundial y al día de hoy no se reintegró a su trabajo anterior, digamos, que era ser el jefe de la selección. Así que, bueno, en este caso, que es el caso de de Cordero y Gavazo en esta campaña, este segundo gol contra la impunidad. Esto recién empezó, lo que estamos viendo de alguna manera es una campaña de, social, de presión pública, pero todavía no se ha presentado nada formal. Se prevé que para el mes de mayo los hinchas presenten formalmente una carta con la petición para que Gavazo y Cordero sean expulsados del padrón al Consejo Directivo de Peñarol, y a partir de ahí el Consejo Directivo de Peñarol decidirá si aprueba o no aprueba esta moción. Entonces tendremos más noticias, me imagino, en el mes que viene. En 2 o 3 semanas iremos viendo qué sucede. En este país dolido en llamas, las cenizas del olvido queman. No recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerdan, mienten. No hay heridas por abrir, solo heridas abiertas, y este hambre de verdad las alimenta. No recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerdan, mienten. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todos, que en la guerra y el amor, con fusiles no hay claveles. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay aire. Una transición a ninguna parte, nos olvidó sello el espacio entre nosotros. Una transacción de poder en balde, colocó en los mismos en cara de otros. No recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó, y si se acuerdan, mienten. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todas, que en los bailes de salón, con claveles no hay fusiles. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. Bueno, muy bien, y estamos como redondeando la primer columna de Mnemotecnia. No me voy a ir sin recordarles que estamos en abril, y que en abril recordamos como cada año a las muchachas de abril. Ellas eran Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maindanik. Eran 3 jóvenes luchadoras sociales y políticas que tenían entre 19 y 22 años. Una de ellas, Silvia, estaba embarazada. Estas 3 muchachas fueron asesinadas a sangre fría a la madrugada del 14 de abril del año 1974 por un operativo de las fuerzas militares de la dictadura, que llegaron a su casa armados a guerra, la sorprendieron mientras dormía en una casa del barrio Obras Oriental, que está en Mariano Soler, que está marcada, que tiene, por suerte, las figuras de estas 3 mujeres, de estas 3 muchachas, de estas 3 gurisas. Tenían 19, 20 y 22 años. Así que bueno, las vamos a recordar siempre. En cada abril vamos a traer a las memorias a las muchachas de abril. Pero me voy a despedir con esta noticia que escuchamos hace poquito, y es que las mujeres denunciantes, víctimas de tortura y violencia sexual durante el terrorismo de Estado, se presentaron el 18 de marzo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la falta de acceso a la justicia en nuestro país. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar el audio del video que ellas presentaron en esta audiencia, donde hay testimonios de ellas mismas. Nosotros no podíamos llegar a morirnos sin que la gente supiera las atrocidades que hicieron, que uno de los ángulos es este precisamente, el abuso sexual. Claro, claro, las compañeras nos cruzamos y vamos a juntar, vamos a hacer algo. Y sobre todo cuando veíamos que las mujeres no habíamos existido. En ese momento la memoria era los hombres héroes que... Bueno. En octubre del 2011 presentamos la denuncia y seguimos intentando incidir de todas las maneras posibles, a pesar de que denunciamos a más de 100 personas. Solamente hay uno que fue procesado, ya se murió, el capitán Asencio Lucero. El primer paso fue preguntarte, ¿yo puedo hablar de esto? ¿Quién me va a escuchar? ¿Qué me van a entender? Yo misma no entiendo lo que pasó. ¿Y qué hace la otra con lo que le contás? ¿Cómo te sostiene y cómo digiere lo que tú le estás transmitiendo? Nunca habíamos podido hablar del tema, ni con nuestros maridos, ni con nuestros hijos, ni con nuestros amigos, ni con nuestras madres. Nos llevó más de 30 años poder decir lo que nos habían hecho. Lo más difícil de esto es poder dar ese paso, que no es un paso pequeño, es un paso gigante, que es decidir empezar a hablar del tema. Porque lamentablemente hemos avanzado mucho, pero todavía sigue estando en la sociedad el estigma de la mujer abusada. Yo siempre pensaba que si un día pasaba eso, lo iba a morder, lo iba a arañar, lo iba a pegar en los genitales. Yo pensaba que uno se podía defender. No hice nada, nada. Ellos, los interrogadores, los torturadores, sabían que eso servía para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros cometimos dos delitos, éramos mujeres y además militantes. Ya son dos delitos graves ahí adentro. Nosotras, lo otro que queremos quitar del panorama es que nosotros no fuimos heroínas. Nosotros éramos mujeres comunes y corrientes, igual que los varones, ¿no? La incomprensión por parte de la justicia en general de cómo manejar este tipo de temas es preocupante, muy preocupante. Siempre la que está bajo sospecha es la mujer. Se pregunta primero lo que hacía esa mujer, cómo iba vestida, qué hora era. Es una situación que te pone en saltar eso y a pesar de que sabes que va a haber gente que va a pensar eso, denunciarlo. Yo tengo la ventaja de haber podido hacer la denuncia de este tema frente a un juez, que fue lo más difícil de todo. Un juez que estaba a 30 kilómetros de donde estaba yo, aunque estaba sentado a esa distancia, pero era tan lejano todo, tan fuera de ubicación respecto a cuál era la denuncia nuestra, que resultó particularmente difícil hablar de lo que había pasado. Uno piensa en que era una brisa. En todas las secuelas que te dejó sexualmente. A mí me costaba mucho sentirme bien, no quería. Muchas veces pasa que se dice, bueno, fue uno que se fue la mano, un loco suelto, no era ni que se le fue la mano a nadie, ni que uno se calentó y... No, había toda una concepción y una preparación y un adiestramiento de que eso había que hacerlo así, y así se hizo. Esta persona, este juez, nos preguntaba cosas, por ejemplo, si nos habíamos dado cuenta si ellos habían usado preservativo o no cuando violaban a las personas. Alguna compañera le preguntaba, ¿usted qué responsabilidad tenía en la organización en la que estaba militando? Entonces la compañera dijo, pero yo vengo a denunciar que me violaron. Bueno, bien, ahí estábamos escuchando el audio de este video que este colectivo de mujeres presentó en la CIDH. A la fecha no existe ninguna condena por violencia y tortura sexual en dictadura y la causa de estas denunciantes no ha avanzado de su etapa inicial. En casi nada, casi no se ha movido esta causa. Estas son mujeres que fueron detenidas entre el 72 y el 83 de diferentes organizaciones o partidos políticos. En 2011... presentaron esta denuncia por tortura y violencia sexual y aún hoy no han tenido ningún tipo de reparación. Denunciaron a más de 100 personas. Entre ellas había oficiales, médicos, psicólogos y personal de tropa. Solo uno de ellos fue procesado y no fue procesado por tortura y violencia sexual, fue procesado por reiterados delitos de privación de libertad. Bien, además, ellas denuncian que la justicia las ha revictimizado constantemente, ¿verdad? Las llamaron muchas veces a declarar, tuvieron que ir y declarar 3-4 veces, reviviendo una y otra vez las cosas que habían pasado. Y además les hacían consultas para nada pertinente, como cuenta una de las compañeras al final. Les preguntan cosas como si usaron preservativo, si no usaron preservativo, si les hicieron perder algún embarazo. Les preguntaban cosas, qué vínculo tenía usted en su organización política, qué rol ocupaba. Bueno, esto es lo que decía la compañera al final. Yo vengo a denunciar que me violaron. No, todo lo demás no tiene lugar. Bueno, entonces esto es lo que van a denunciar. Pasaron 10 años de la audiencia. Las han hecho incluso compartir sala con sus torturadores a la hora de declarar, o con los abogados de sus torturadores, tener que estar ahí en una sala de espera, esperando. Bueno, nada, una cosa la verdad que bastante terrible de parte de la justicia. Y todo esto es lo que fueron a denunciar. Luego de 10 años, 2011, presentada la causa sigue en fase presumarial. No se ha movido. Por eso es que van a hacer una denuncia de internacional, digamos, porque nacionalmente ya claramente no se está moviendo. Agotaron los recursos y lo único que les pasa es ver cómo les baja esa cortina de impunidad en su cara a estas mujeres que se animaron luego de un proceso súper doloroso a hacer estas denuncias, ¿verdad? Así que bueno, yo con esto me despido. Ustedes pueden encontrar el video de estas mujeres en la página de Radio Pedal. Así que bueno, si lo quieren ver entero, verlas con imágenes también está bueno porque le pone cara, ¿no? Le pone sentimiento y siempre es interesante conocer a las personas que están detrás de estas denuncias y que están aún luchando con toda la fortaleza y la entereza que una no puede imaginar que alguien puede tener luego de haber vivido esto. Yo me despido de esta columna Nemotecnia, entonces volveré en 15 días, un mes aprox. Vale, espectacular. Te agradecemos, Valentina Machado, con esta hermosa columna y súper necesaria.